Creo que la empresa Litomex, que es un proyecto de gran trascendencia para nuestro estado. Yo creo que puede representar un quiebre histórico en la situación económica de Sonora. La consolidación del Plan Sonora de Energías Limpias y de Litiomex. Si Litiomex se aplica y cumple con su objetivo de aprovechar esa riqueza nacional extraordinaria que nos ha dado la naturaleza, podría ser un antes y un después en términos económicos para nuestro estado.